¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Hola, hola, muy buenas tardes, queridas auditoras. 25 de noviembre y estamos empezando Planeta Feminista con mi querida compañera Susti. Último programa del año. De noviembre. ¿Qué estoy diciendo? Estoy terminando. ¿Pero por qué estás tan apurada? El calor me tiene así. ¿Te tiene agobiada? Me tiene así. Ya. Primera vez en mi vida que no me gusta el calor. ¿En serio? Sí, yo amo el calor, me encanta. Me encanta. ¿Y ahora por qué no te gusta? Porque has tenido mucho calor. Sí, estoy a solo ya, fíjate. Sí, qué fama. Tienes que tener tu abanico de señora. Sí, siempre ando trayendo, sí. Pero es que como no me ven la auditora, ¿para qué lo voy a usar? Pero hacemos un reel, pues, y así te ves bonita. Con tu... ¿Cómo estás tú? Bien. Tuve un fin de semana intenso, pero bien, pude dormir bien. Hoy día hice medicina china, fui a mi última sesión. ¿Tú hiciste medicina? No, a mí me aplicaron, sí, me aplicaron, me pusieron unas agujas. Qué rico. Y me quedo dormida en la sesión. Qué rica la acupuntura. Sí. Me agrada. Creo que hoy día era mi sesión número 10, así es que ahí cierro ciclo de trabajo, pero bien, me hizo súper bien, llegué súper mal y ahora estoy bien, soy feliz. El 10, la rueda de la fortuna en el tarot. Ah, el 10, ya. Cierre de ciclo, mira, como un cierre de ciclo que tiene que ver con el aprendizaje, como básicamente, si no aprendiste alguito, lo vayas a seguir repitiendo. Ya, no, eso. Me fue bien, así es que estuve... con mis agujitas puestas y en mi cuerpo. Qué rico que te desinflen. Sí, la semana pasada cuando fui me hicieron ventosa también, y ahí rico, además de las agujitas. A mí me han puesto agujas, ventosa, una vez me pusieron agujas con electricidad. Ay, sí, también me han hecho. Sí. Y moxibustión así con calorcito, sí, y masaje también me han hecho. ¿Cómo se llama el tubito que parece un puro? Moxa. Una moxa. Una también, moxa, sí. Sí. ¿Te han puesto agujas en la cabeza? También, yo pido que me pongan, hoy día pedí porque no me iban a poner. Como ese mono de la película Hellraiser, que tiene puros clavos en la cabeza. Ay, una película no sé. De terror como de los 80. No la conozco. Es como un clásico de terror, yo no la encuentro tan buena. Ya. Pero tiene puros clavos en la cabeza. Sí, así me ponen en la cabeza, sí. En las manos, los pies. También. Sí. En la mano me pusieron hoy día, me dolieron. Pero no siempre duelen, ¿no? No, lo que pasa no. Es que en realidad no es que duelan, sino que te da electricidad. Ah, es que depende de cuánto aguantes tú, po. Sí, y es que además como está conectada con los meridianos del cuerpo, que son como estas conexiones, supongo yo, energéticas, que serían como conexiones. Suponiendo. Sí, claro, porque yo no soy experta, po. Pero te pinchan aquí en un lado y te salta el dedo acá, ¿cachai? ¿En serio? O sea, como que me pincharon aquí, en la muñeca estoy indicando, ¿ya? Y me saltó el dedo del medio, ponte tú. Como que sentí la electricidad, siento la conexión directa. Pero yo revisaría dónde estás yendo. No, en serio, sí, así es bacán. Me encanta, pero claro, de repente el cuerpo salta un poquito, así es que en eso estuve. O sea, ahora eres un ser de luz. Soy. Vaya, electrocutar a todos. Así que en eso estuve. ¿Y tú? Yo, ¿sabes que no me acuerdo en qué estuve? ¿Estuviste en un cumpleaños? Estuve en un cumpleaños donde apareciste tú también, ¿no? Si nosotras aquí nos vemos siempre, a cada rato, a cada momento. Salimos y nos encontramos, ha sido insoportable. Eso es porque somos parte de una comunidad. Exacto. Oye, y hoy día es 25 de noviembre, me imagino que muchas andan en marchas, que es como en la tarde, ¿no? Sí. Las marchas, las actividades. Parece distintas. Que era como a las 6 de la tarde, creo. Ya. No estoy segura. Y yo pensaba, bueno, últimamente no voy a las marchas porque estoy en la radio, entonces, y porque quizás ya no me llama tanto la atención ir a una marcha. ¿Está mal que lo diga? No sé. ¿Me van a criticar? Me pasó que para... No, el último 8M no fui al anterior, y ese anterior de 2023 y 2022 me pareció que iba como un Lollapalooza, no sé. Claro. Como que no había una consigna. Me pasó lo mismo para el último 8 de marzo. Como medio vacío de contenido, como que no me gustó. Sí, me pasó lo mismo el 8 de marzo del 2023. Ahí creo que fue la última marcha que fui. A veces he ido como para tomar fotos y eso, pero no tenía mucho que fotografiar porque no había muchas consignas, nada. No. Y bueno. Es como un paseo. Claro. Paseamos por la Alameda. Sí. Así que 25 de noviembre, bueno, igual hay muchas compañeras que hacen cosas súper con contenido, que están haciendo tal vez otras actividades, no la marcha en sí misma, más allá de que algunas vayan y le den contenido, sin duda, pero es como tan masiva acá en Santiago, igual te podía encontrar un poco de todo. Sí. Igual siempre, como tú decías, hay actividades como en paralelo, no sé, mujeres que van a la cárcel de mujeres, que me parece... Nuestras compañeras que entrevistamos de La Salvaja tenían actividades, y otras más. Bueno, hoy día vamos a estar hablando... Sí. Mira. ¿Cierto? Aquí nos estamos mirando así, pero chócale. Es que el Día de la No Violencia contra las Mujeres, que por el otro lado de la cara de la moneda podríamos decir que es la vida, la salud de las mujeres. Exacto. Como celebrar la vida, básicamente. Y entonces vamos a hablar luego de medicina con nuestra invitada especial. Nunca tuvimos redoble de tambores. Pucha, no, pero no nos vamos a acordar en yo, la semana. ¿Qué había descargado? Hay que decirle al equipo de... De producción. De producción, no, si no vamos a tener que despedirlas. Sí, yo creo. Sobre azul. No, si aquí, como ustedes saben, un equipo multidisciplinario, profesionales en... De sonido, en, iluminación, en todos lados, catering. De América Latina. Exacto, sí. Bueno, pero ya vamos a tener, tal vez para el 2025. Puede ser. Redoble de tambores ahí. Ya, nos faltan redoble de tambores, nos faltan risas y nos faltan... Fanfarria, nos falta dinero. Aplausos, eso era lo que yo había descargado. Y dinero, si usted quiere donar también, dinero, siempre se puede. Sí. PayPal de Radio Humedales. Ya. Partamos. Si no, 4 horas aquí hablando. Vamos a partir con un poco de música suave, tranquilo, profundo, con Nina Simone. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. Ain't got no air, ain't got no smoke, sí, termina un poco abrupto el tema. Estábamos métale chachara aquí. Oye, sí, estábamos ahí conversando del escenario político feminista actual dado el ¿cuál? Día. Bueno, el 25 de noviembre, pues. Y lo que vemos igual en Santiago, ¿eh? Porque también hay que decir que lo que estábamos comentando recién es de lo que ocurre aquí en Santiago. Pero vamos a nuestro tema de fondo y a presentar a nuestra invitada. Ya. Escuchen esto, escuchen esto. Lesbiana, feminista activista, reguetonera, escritora, médica egresada de la Universidad de Chile, diplomada en salud familiar y en psiquiatría para la atención primaria, funcionaria pública de CESFAM Salvador Bustos en la comuna de Ñuñoa. Con ustedes... ¡Osa Flaca! Hola, Vivi. Hola. Hola, Osa. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí. Contenta de estar aquí con ustedes. Ya he escuchado muchas veces el programa, así que estoy aquí un poco de fan también. Auditora, qué ¿viste? Rico. Y como todas las entrevistadas de este programa o las conversadoras de este programa, trajo apuntes. Mira, bien, sí. Po. Está bien. ¿Será que no nos ven muy brígidas? Sí, yo creo que somos estudiosas nosotros. No, porque hay un sentido de responsabilidad con lo que vamos a hablar, ¿o no? Exacto, sí, ¿cierto? Tiene que ver con eso, porque es un espacio que uno respeta, admira y... La idea es como también pienso que las auditoras también merecen, no sé, como que una se prepare, claro, por lo menos piense sobre el tema que se va a conversar, que nos vamos a convocar, sí, hoy día, que es medicina pensada en las mujeres, ¿cierto? Exacto. Y exacto. Y siempre siguiendo en la línea que me gusta recordar, que el programa parte inspirada en una conversación con Susti y sobre la ciudad de las damas, en cómo de Cristina de Pizán, en cómo creamos otro planeta, y siempre estamos pensando en cuáles son los elementos, las experiencias, los saberes que tiene que tener este planeta feminista, y llegamos a la medicina, que no habíamos tenido medicina, no. Ni siquiera de salud, parece que no. No habíamos tenido de biodanza y neurociencia, claro, la partogénesis, partenogénesis, esa cuestión. Sí, pues mira, habíamos tenido teatro, música, economía, sí, lesbianismo, memoria, justicia, sin trata. Sí, pues no habíamos tenido de salud. Bueno, es que estamos en eso. Como estamos construyendo. Hoy día, mientras estábamos conversando aquí en cuando sonaba la música de Nina Simón, estábamos conversando sobre justamente lo que decía mi compañera, sobre el escenario actual, y yo pensaba... Qué bueno que tenemos Planeta Feminista. Qué bueno que tenemos este espacio, yo creo que a un espacio amoroso, divertido, informativo, en fin, para poder pensar, como salir del diagnóstico, ¿cierto? Ay, sí, por favor. Que ya sabemos que todo está mal. Sí. Entonces ya, ¿cuál es la propuesta? Por último, tenerla pensada. Por último, reflexionar, conversar, y es justamente... Como que cabe justo como anillo al dedo, digamos, en el día de hoy, pues. ¿Cómo pensar algo? Ah, está sonando el celular. Esto. ¿Pero qué es esto? ¿Quién te está llamando? Un vecino. Qué desubicado, qué desubicado. El presidente del barrio. ¡Oh! Ya tengo que cortar, perdón. Ya. No, pero hoy nunca lo pongo. Yo estaba inspirando. No, no, ya sigue tú. Perdón. Ya. No, que decía que este programa cae como anillo al dedo el día de hoy porque... Una de las formas, uno de los escapes, una de las tácticas, técnicas, metodologías, no sé cómo denominarlo, para abandonar la violencia hacia las mujeres es una propuesta. Sí. Es una propuesta que está como fuera de lo institucional, fuera del diagnóstico. Y por eso está hoy día nuestra invitada. Nuestra invitada Osa Flaca. Yes. Oye, ¿y qué, cómo vamos a partir? Teníamos ya ¿Tú ya quieres decir algo? ¿Qué querés decir? O sea, no, lo que quieran. ¿Cómo llegaste a la medicina? Así como en mi vida. Sí. Dato curioso. Dato curioso. Yo no pensé nunca estudiar medicina. Lo que pasa es que yo dije, cuando di la prueba de aptitud académica, porque sí, yo di esa, me imagino que tú también. Sí, yo también, di la última. Perfecta. Ah, mira. Yo di la PAA y dije, ya con lo que me alcance voy a ver qué estudiar. Pero... ¿Te alcanzó harto? Me alcanzó harto. Ya. Entonces, como tenía un puntaje tan alto... Te fue bien, po, súper bien. Recibí como presiones de diferentes lugares para estudiar algo que fuera acorde con mi puntaje. Y yo quería estudiar teatro. Ah. O sociología, cosa que mi familia me dijo... Qué bueno que te dijeron que sí, no. Sí, qué bueno. Así no, que no sé. Dije, ya, medicina, porque yo pensaba... Porque a mí me gustaba la parte de biología y me gustaba también lo humanista, historia, todo, ciencias sociales en general. Entonces yo pensé, por alguna razón, que medicina iba a mezclar esas cosas. Cosa que no ocurrió. Pero bueno, no lo pasé tan bien mientras estudié, pero eso fue más por la levofobia que por la medicina. ¿Qué edad tenía y cuando entraste a la U? 18. Ya, sí, pues súper chica igual. ¿Y ya sí. eras lesbiana? En mi mente, solamente. No, uh-huh. no había pasado como a la práctica lésbica. Eso, uh-huh. eso me lo dio también la posibilidad de salir de Osorno, porque difícilmente hubiese podido iniciar uh-huh. una práctica lésbica en Osorno. Sí. Está difícil. Sí. Entonces, no, viví como lesbiana en Santiago. Ya. Así que, ¿así llegaste? ¿Quería ir sociología o teatro? Mira. Pero sí, no, igual ya me reconcilié con esa decisión. Qué bueno. Sí. No, porque está bueno igual tener médica en nuestro mundo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a conversar un poquito de el estado actual, ¿te parece? Dale. Como, ¿qué ves tú? Tú trabajas en un CESFAM, uh-huh. ¿cierto? En un consultorio para quienes están... fuera de Chile, un consultorio de atención primaria, ¿cierto? Como claro. la donde llegamos en primera instancia, por cualquier claro. tipo de dolencia sencilla. Que es gratuito. Y es gratuito, sí. claro. Es del Estado. Sí, de los municipios. De los municipios. Claro, pero de ahí se atiende como más del 60% de la población se atiende en consultorio. Ya. O sea, es un lugar donde... Es importante, desde mi mirada, intentar hacer cosas. Bueno, yo pienso que... Ah, es que hay varias cosas, porque a mí me gusta mi trabajo. Me gusta trabajar en atención primaria, en servicio público. Y valoro las cosas que siento que se ha mejorado. O sea, yo llevo 15 años trabajando y he visto cambios. Pero también entiendo los límites de la medicina. Y que... Sé que tiene un origen súper patriarcal, un origen donde, o sea, todas las normas sobre los tipos de cuerpo, por ejemplo, la medicina ha contribuido mucho a que se generen estereotipos de belleza, ha contribuido al estigma sobre la salud mental de las mujeres, uh-huh. esas cosas no se pueden negar. Pero por otro lado, han habido, por ejemplo, no sé si llamarlo avances, pero o sea, hay una mejora en el acceso a la salud que yo he visto desde que empecé a estudiar medicina hasta ahora, que yo entré el año 2000 a estudiar medicina, o sea, son casi 25 24, años, claro. y el acceso ha mejorado un montón y las prestaciones de los consultorios y todo, de los centros de salud han mejorado sí, significativamente. Sí. Ahora, eso es como, porque yo a la medicina le pido lo que la medicina puede dar nomás, ¿cachai? Como que, por eso en algún momento cuando se planteaba esto de medicina feminista, yo decía, eso es medio un contrasentido, porque no le podéis pedir, es como un hombre feminista, no sé, como que hay una cosa que desde su origen está pensada no para las mujeres. Claro, como decir una psicología feminista sería claro. en ese caso, ¿no? Pueden haber psicólogas. Claro, cualquier disciplina. Sí, claro. Más allá de que existan las profesionales Exacto. que tengan una mirada feminista, eso podría ser otra cosa. Exacto. Entonces yo ahí estoy concuerdo con lo que han hablado ustedes también de estar como hacer una práctica situada uh-huh. en feminista. Eso sí, pero que la medicina pueda ser feminista, o sea, tendría que inventarse de nuevo. Claro. Desde sus orígenes, desde donde partió, incluso en el mundo. Me refiero a la medicina occidental, porque diferente sí. es la medicina china, por ejemplo. Que yo tuve algunos acercamientos a la medicina china con una profesora cubana que tuve, que me enseñó un poco de acupuntura y auriculoterapia. Entonces ahí hay otra mirada, por sí. ejemplo. Sí, hay otra mirada. No una mirada feminista necesariamente, pero una mirada, por ejemplo, centrada en la persona y no en el diagnóstico. Que es una de las cosas que me parecen importantes a la hora de pensar una medicina pensando en las mujeres. Ya, ahí dijiste algo que es importante, o sea, como la medicina a la que nosotras vamos, cuando vamos a un médico, centrado en el diagnóstico. ¿Cuál sería la diferencia? Porque, o sea, tú dices, ya, esta persona tiene neumonía y por lo tanto le doy este tratamiento porque a la neumonía se tratan así. Entonces... Todas las mujeres, en este caso voy a hablar de mujeres solamente, que tienen neumonía, le voy a dar el mismo tratamiento y eso hace tratar que tú termines tratando diagnósticos y no personas, porque Yo aquí me apunté que traje puse como algunos puntos que yo intento llevar a cabo en mi práctica, que de todos estos años de pensar cómo hacer las cosas un poco diferente, cómo pensar un planeta feminista, por ejemplo, ante la pregunta de lo del planeta feminista, yo pensaba como qué cosas en concreto tú puedes hacer diferente para que la medicina sea menos hostil, por decir. Y una cosa tiene que a mí me parece importante es preguntarle a esa mujer cómo... ¿qué cosas le hacen bien? ¿Con qué te alivias? Sí, ¿Qué remedios usas habitualmente? ¿Cómo qué te hace sentir mejor? Porque partiendo de la base que no soy yo quien es la que sabe más, o sea, yo no voy a saber más de su cuerpo que esa mujer que está frente a mí. Y también preguntar sobre su linaje, sobre qué es como lo que dirían las compañeras de restaurar la autoridad femenina, sino preguntar cómo te sanaba tu mamá, qué remedios te hacía tu mamá, tu abuela, tu tía. Como todo, que toda esa información sea parte de lo que de la oferta terapéutica, que para no decir tratamiento, que yo le voy a ofrecer a esa mujer, que lo voy a proponer, porque también me gusta que eso sea como algo propositivo. O sea, tú vas a una consulta donde te proponen un tratamiento que no es obligatorio, o sea, que tú también ves qué tomas y qué no tomas de esa, sí, o sea, así debería ser, por lo menos yo siento, para dar también autonomía a esa persona. Y entonces Y también preguntarle las cosas que le hacen sentir bien, porque la enfermedad se vive también desde el punto de salud, de vista de salud mental, no porque el padecimiento sea de salud mental, sino porque aunque a mí me duele la guata, ahí me pongo triste, ¿cachai? O sea, claro. O sea, te pasan cosas también desde el punto de vista de lo cotidiano que no son abordadas en la medicina alópata occidental actual. Claro. Yo siento, por ejemplo, entonces preguntarle a esa mujer qué te hace sentir mejor en el sentido de como qué música escuchas, qué comida te gusta, entonces ya pensar, ya tómate el medicamento, te lo sugiero que te lo tomes con un jugo de sandía porque es lo que te gusta, porque a veces la gente cree que tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan porque está enferma, y no. Como por ejemplo, no sé, hay gente que hace ejercicio y hace yoga, y yo siempre les digo, no, tienen que seguir haciendo su ejercicio porque o sea, no tienes que abandonar las cosas que te hacen sentir, que te hacen bien, que te hacen, ¿no? Bien, exacto. Entonces, como a ir incorporando todas esas cosas, pienso que empieza como a tensar un poquito el límite de la medicina, y que también las mismas mujeres empecemos a buscar eso, pues, o sea, como acceder a otro tipo de atención y empezar a exigirla también. Sí, pues. Ese otro tema. ¿Y cómo ha sido la recepción de las mujeres con tu frente a esta propuesta? Mira, yo he intentado preguntarle cosas, cuando pregunto las cosas que le gustan, como que medio se descolocan, porque en la mujer chilena promedio, con crías, ¿cachai?, heterosexual, no está pensando en las cosas que le gustan. Sí. O sea, esa pregunta seguramente es la primera vez que se la pregunta en años a alguien. Entonces como que no sabe. Sí. Entonces dice como, y yo a veces le doy pistas así como dormir, porque para una mujer con cuatro crías, ¿no? Claro. Seguramente dormir debe ser lo mejor que le puede pasar en el día. Y entonces les cuesta decir eso, y lo otro que me pasa es que cuando les propongo el tratamiento, mire, mi propuesta es que hagamos esto, la respuesta muchas veces es que usted sabe, postdoctora. Como que también el que te devuelvan la responsabilidad del tratamiento es medio incómodo para algunas mujeres. Algunas lo toman súper bien, pero la mayoría yo creo que es como, no sé, pues usted me dirá y yo lo voy a hacer caso. Así como muy jerárquico. Entonces siento que es como algo que ir construyendo de a poquito, ahí como abriendo. Yo también pregunto, por ejemplo, hago preguntas no heterosexuales. Por ejemplo, cuando pregunto por pareja, pregunto hombre o mujer. Y las mujeres, así, imagínate una señora de 70. ¿Qué? ¿Puede ser una mujer? Entonces yo no tengo un letrero que diga viva las lesbianas, pero le estoy abriendo la posibilidad de que puede ser que la pareja no sea un hombre. ¿Cachai? Y no le estoy recetando lesbianismo, bueno, un poco sí, pero estoy como a través de esas preguntas, una puede ir abriendo como grietas un poquito en esta cosa que de repente parece ser tan hostil, ¿no? Sí. Y bueno, creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía la Susti antes, que yo también estoy un poco aburrida de los diagnósticos en el feminismo, pero igual quería preguntarte como, un paneo bien, bien general, tú, sobre la salud de las mujeres, ¿cómo la ves? ¿Qué dirías tú? Como hay mucha dificultad de salud, siempre es la misma. Sé que hay actualmente mucho problema con el dolor, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que no sé si solo en Chile, yo creo que en el mundo tal uh-huh. vez, ¿no? O en América Latina, como mucho dolor. No digo de diagnósticos de uh-huh. enfermedades, sino que en general, ¿cómo tú ves la salud de las mujeres? Considerando también que la salud, y bueno, la salud y la enfermedad, viene acompañada de harto recurso también, ¿no? Lo que estabais diciendo tú, como saberes populares, de cómo nos curamos, ¿cómo lo ves en general tú eso en tu trabajo? Mira, yo creo que hay cosas como síntomas, como, o sea, por un lado digo esto de que no tratar diagnósticos, sino tratar a mujeres, ajá. pero hay una evidencia individual, pero también es un padecer es colectivo. Sí, o sea, claro. La estructura la padece de manera colectiva. Entonces creo que es importante a la hora de abordar algún problema de salud, poner en relevar que esa no es la única, que esa mujer no es la única que está padeciendo eso, y que eso no es solamente su culpa, sino que hay una estructura, claro. porque también las mujeres tendemos a ser súper culposas, es que no me cuido, es que no me como bien, es que estoy como pensando que todo lo pueden resolver ellas, y hay cosas que, o sea, el trabajo precarizado no lo va a resolver, por más buena dieta que tengan y sano que coma. Por más que lo decreten. Por más que decreten abundancia, claro. Claro, que piensen en la abundancia. Exacto. Entonces, creo que hacer ese paralelo entre lo individual, que sí, y lo estructural, es importante tenerlo como claro. Y siento que el tema de las mujeres, donde me parece que hay como más intentos de hacer cosas distintas, es como en lo ginecológico. Como que ahí he visto, o sea, yo tampoco he andado tanto porque no he recibido esas atenciones, pero he visto que hay como ginecóloga feminista, como hay algo ahí. Yo veo que se mueve por ese lado, de las matronas, de las estudiantes para matronas, que yo he tenido algunas alumnas, o sea, no yo, pero las he visto en el consultorio, tienen así una cosa súper como pro derecho, no sé, como una mirada más a favor de las mujeres. Claro, pero el tema es que las mujeres no solo somos mujeres genitalmente. Claro. O sea, también siento que en el resto de las áreas no hay como un abordaje por el hecho de lo que significa ser mujer. Porque yo también lo digo como siendo lesbiana. Uno como lesbiana se resfría como lesbiana, se esguinza como lesbiana, o sea, tu ser lesbiana o tu ser mujer no se aísla solamente para cuando te estás menstruando, por ejemplo. Claro. Entonces siento que es súper sintomático como del capitalismo, del estado, incluso de las cosas país, que los temas de salud mental sean tan relevantes en las mujeres, las crisis de pánico por ejemplo, los dolores crónicos, que son temas que siento que no están siendo abordados desde la estructura. Hay miradas, yo he visto, que tratan de pensarlo como en el rol de la como pensar el rol de la mujer y la relación con esos síntomas, pero no, nadie se hace cargo como del sistema que finalmente te va enfermando de esa forma. Oye, y se me vinieron dos preguntas, como, ¿es cierto que los fármacos, por ejemplo, no están estudiados en los cuerpos de mujeres? ¿Cuánto de eso es real? Si la mayoría, todos... Están generalmente estudiados en no en mujeres latinas, pero depende. Por ejemplo, las vacunas la prueban en mujeres de, por ejemplo, de Puerto Rico, de África, entonces cuando yo siento que cuando la cosa no se ve tan bien, entonces ahí ocupan los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las mujeres racializadas, claro. pobres sí, y en otros casos se hacen en mujeres caucásicas y se asume que todas reaccionamos igual que las mujeres caucásicas. Bueno, como el misoprostol y la mifepristona. La mifepristona particularmente es como que se probó en Francia y se supone que todas tenemos que reaccionar igual y medimos la mitad de la francesa, ¿cachai? Claro. Como somos súper distintas pero como que no vale la pena más hacer mayores estudios, yo siento como pensando en los diferentes tipos de mujeres que somos también. Sí, po.

te escuchas bien. Sí. Bueno, sigamos nuestra conversación, súper interesante. Hay varios temas y puntos que Vivi trajo para compartir con nosotras. ¿Queréis comentarnos alguno de los que estábamos dialogando? Es que yo soy muy nerd, traje a anotar. Lo que pasa es que igual es un tema sobre el que yo pensando un rato, que vamos, porque todo esto viene de conversaciones con otras compañeras también. Y lo que yo he tratado de llevar como a concreto, qué es lo que una debería intentar hacer, o sugerencias de también de lo que me ha funcionado o le ha funcionado a otras compañeras en una pensando en una medicina pensando en mujeres. Y ahí está esto de validar el conocimiento que tiene la propia mujer sobre su cuerpo, lo del linaje de sanación en su linaje materno. Y preguntar también sobre el placer. Preguntar en la anamnesis, digamos, sobre esas tres cosas, aparte de todas las preguntas que siempre van, y en la pregunta sobre las enfermedades familiares, también preguntar qué cosas les han funcionado y qué cosas no, porque generalmente creo que le funcionó a tu abuela, seguramente te va a funcionar a ti también. Lo de tratar mujeres y no diagnóstico. Y en esa misma mirada, entender que el padecimiento tiene siempre un trastorno de salud mental y de cotidiano que es necesario abordar. Y yo pensaba también mucho en esta jerarquía que se da dentro del espacio de terapéutico, que en medicina particularmente, me imagino que no sé si en psicología están así, pero en medicina está súper, o sea, desde la bata blanca, sí, hasta como que está muy marcada la jerarquía, y por más que uno quiera ser súper buena onda y todo, igual está marcado y al final te dicen lo que usted diga, doctora. Claro. Entonces, intentar usar ese espacio para generar críticas, para abrir el tema, como lo que yo decía, de no asumir la heterosexualidad, no asumir que los embarazos son deseados, como eso sirve para abrir temas y para que finalmente ese espacio sea un espacio de dos mujeres, o de tres, o de cuatro, no sé, todas las que estén en ese consulta de ese momento. Como aprovechar ese espacio y tratar de irlo haciendo un espacio seguro y hacer que la mujer después vaya exigiendo también este espacio seguro. Y lo otro es que es lo que más me ha costado, yo creo, es de que la oferta terapéutica sea consensuada. Como que yo te diga, mira, esto es lo que te propongo, ¿qué te parece? ¿Qué de esto que te estoy proponiendo te hace sentido? Eso como que me ha pasado que genera como mucho, como que la gente se descoloca, las mujeres se descolocan y como que sienten que tienen que hacer caso solamente. Pero pienso que igual hay que insistir en eso, porque es su cuerpo. Sí, pues. Y los efectos adversos de un fármaco, por ejemplo, se los va a mamar ella nomás. Pues entonces como que creo que es importante como ir abriendo eso y bueno, hacerlo consensuado. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo es lo de sacar el objetivo de la curación, que pasa mucho que yo lo pensaba, por ejemplo, en Frida, que la operaron 500 veces porque tenía el hueso chueco y era como que tú te pones, si ves el hueso malo, querías arreglar ese hueso malo y te pierdes del resto del cuerpo que lo está pasando súper mal y que finalmente un tratamiento puede ser peor que la enfermedad misma. Entonces, pero la medicina, y en eso así, mi formación fue así, se centra en la curación. O sea, hay tratamientos que de verdad uno lo pasa peor que con el bicho mismo. Como por ejemplo el tratamiento del Helicobacter pylori, que es una bacteria del estómago que tienes que tomarte 4 antibióticos durante 2 semanas. Entonces, qué nadie terrible. Soporta eso. Entonces, ahí uno se puede preguntar hasta qué punto vale la pena eso. Porque lo que quieres es erradicar ese bicho. Pero quizás la persona solo busca sentirse mejor, solo busca alivio, busca consuelo, busca ternura, busca otras cosas que yo siento que hay que abrirse a la posibilidad de que la gente, a veces yo he tenido pacientes que han llegado y se sientan y lloran. Y lloran, y no me dicen por qué están llorando, porque sienten que pueden llorar. Y quizás eso es todo lo que necesitaban, o sea, como... No estoy diciendo que una apendicitis la voy a tratar así, pero claro. Me refiero a que hay que abrirse, a que puede ser que una no... Porque es una cosa bien omnipotente que tiene la medicina, de que todo lo puede curar, que todo... y como que lo que no puede curar no tiene solución, y como que no pudieras ofrecer alivio, no pudieras ofrecer otras cosas. Claro, y además una cosa que pasa mucho en la medicina es que podés ir a propósito de los diagnósticos, vas a un médico, te da un diagnóstico, vas a otro, te da otro, y vas a otro, te da otro. O sea, como que es bien inexacta en ese sentido. Y cuando tú habláis de esto, de preguntar sobre qué le gusta, cómo es su vida, igual, ¿no? ¿Dónde consigue el agua, por ejemplo, ¿no? O los alimentos, cómo los consigue, cómo los cocina, cómo es su casa, ¿no? Si tiene luz o no tiene luz. Son cuestiones que yo creo que en general no te preguntan en una consulta, ¿no? Y sí, es como el diagnóstico, ¿no? Es por esto, otro. Me acuerdo cuando yo he ido algunas veces a medicina por algo específico, digo, ¿no? Por una cosa rutinaria. Me quedo súper disconforme porque es como no me preguntaron quién soy, qué hago en mi vida cotidiana, cómo podía hacer un diagnóstico sin saber cómo es mi vida. Eso como que no me calza a mí, pues. Entonces, si de pronto compartiéramos esos criterios que decís tú, lo más probable es que si hablamos de diagnóstico habría mayor coincidencia, incluso, ¿no? Porque está ahí contemplando más elementos a la hora de entender lo que le está pasando, lo que está padeciendo esa mujer, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Que es un poco también lo que pasa en otras áreas, disciplinas, yo creo, igual, ¿no? Como la psicología igual puede tener mucho diagnóstico. O sea, de hecho, lo tiene y yo creo que da este aire como de grandeza o de importancia parecerse un poco a la medicina en ese sentido, ¿no? Como de muchas baterías, de test y diagnosticar y usar delantal blanco y esas cosas, como que hay un, bueno, propio del patriarcado, yo creo, querer aspirar a ese poder igual. Pero acá estamos en otra, estamos tratando de construir otra medicina. Sí, por eso hay que soltar esa cosa omnipotente, de todas maneras, creo que, y la psiquiatría, ¿para qué decir? Pues a propósito de la inexactitud de los diagnósticos, o sea, tú vas a un psiquiatra, o sea, también, eso, porque por último, si tienes una neumonía, no sé, quizás que sí puede hacer que la neumonía se escucha, claro. Pero en la psiquiatría, así, el que te tocó ese diagnóstico, si ese tío, yo a veces creo que algunos psiquiatras tienen como que épocas en que diagnostican solamente una cosa. Y por ejemplo ahora es el turno de lo bipolar y así van cambiando, como que a mí me gusta psiquiatría, lo digo pensando en que yo quisiera ser psiquiatra, pero creo que hay mucho prejuicio en la psiquiatría y más en las mujeres, sobre todo las mujeres, sí, porque es histórico además, po. Sí. Las mujeres como locas, como... Y por otro lado, la mujer que está psiquiatrizada, que está en un tratamiento de salud mental, como que no puede padecer nada más que no sea derivado de su salud mental. O sea, si le duele el estómago es porque está ansiosa. Si le duele el pecho, está ansiosa. O sea, todo tiene que ver con la salud mental y deja de ser una paciente a la que le pueden pasar otras cosas. Sí, de verdad. Sí. Es cierto. Yo la primera vez que fui a una psiquiatra fue en la universidad. Yo me senté enfrente de ella y me preguntó el nombre, la edad, y empezó a hacerme una batería de preguntas, así como los tests que salen en las revistas. Yo veía que iba llenando, claro, la revista Tú. ¿Cuán psiquiatrizada podrías estar? Se llamaba el claro. test. Iba haciendo ticket y me dijo, ya, es esto, y te tienes que tomar esto porque te falta esto otro. Y yo, no me lo voy a tomar. Claro. Fue horrible, horrible, una pésima experiencia. Yo ahí tenía la posibilidad de elegir por porfiada, por terca, y le dije que no. Pero me imagino a otras personas, como tú bien dices, que le cree todo lo que dice el médico y jodiste, po. Sí, po. Es que la psiquiatría además puede ser muy peligrosa igual para las mujeres, porque te pueden encasillar en un diagnóstico, como les decía la Vivi recién, y de ahí nunca más saliste. Entonces, porque además hay diagnósticos que son como para siempre, ¿no? Como endógenos, que yo no creo en eso, no creo que eso sea posible, ¿cachai? Como que, porque además es como las personas muchas veces suelen abrazarse a su diagnóstico y vivir una vida desde ahí, más allá de que tú tengas una predisposición de pronto a generar depresión, no sé, pero otra cosa es soy depresiva, sí. Presentarte por la vida un poco así, ¿no? Que también el diagnóstico, a propósito de lo que decías tú, bueno, nos limita igual, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis ahí tú? Sí, claro, yo pienso eso y en el tema psiquiátrico, por ejemplo, me ha pasado que hay mujeres que dicen no, yo no quiero tener eso porque me van a quitar a mis hijos, por ejemplo, cosa que a ningún hombre piensa eso, claro. Jamás cuando le dan un diagnóstico psiquiátrico. Entonces las mujeres no se toman el tratamiento, por ejemplo, justamente para no ser psiquiatrizadas por el riesgo de que eso las afecte en su maternidad, no sé, como que hay muchas otras cosas que influyen en la vida en la vida de las mujeres y que dan cuenta de lo estigmatizado cómo se estigmatiza a las mujeres, particularmente la salud mental. Y respecto a eso que estaba diciendo del diagnóstico, pasa también con otras enfermedades, sí, como la hipertensión o la diabetes, que la gente te diga, soy diabética. Sí, po. Y entonces también es como, soy algo, es como sí. Fuerte. Sí. Igual. Entonces, pero tú uno también lo pregunta, y yo lo he preguntado también, ¿usted es diabética? Sí. Ah, y entonces ahí te vamos a hablar del ser, ¿cachai? Claro. Usted es crónica, ¿no? Que es como sí, crónicos para allá en el consultorio, ¿no? Sí, como que sí. El sector de crónicos. Que la medicina encuentro yo que es como fatalista. O te tomas sí. Esto o te mueres o te va a doler para siempre. No, esta enfermedad tú la puedes detener. No, y te tienes que tomar los remedios ahora porque debiste haber venido ayer. Y es como, si tú no cachai, porque además estamos súper alejadas de nuestro cuerpo, entonces si tú no cachai, sí, le creís todo y te empezáis a tomar remedios súper fuertes. Y si vaya otro, como ustedes bien decían, te dice otra cosa. Encuentro tremendo. Es complicado. Sí. Oye, Vivi, ¿mm? Y si nosotras pensamos en un planeta feminista, soñemos. ¿Mm? Utopía, ¿cierto? Vivimos aquí, en este momento estamos en un planeta feminista. ¿La medicina para qué serviría? ¿Serviría? ¿Tendríamos que incluirla en nuestro planeta? Yo dejaría cosas, como cosas súper puntuales, porque también pensé sobre esa pregunta, porque obvio que he escuchado el programa. dejaría, por ejemplo, las cosas de imaginología, algunas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, como que creo que hay cosas súper objetivas que si te sale algo que se puede operar, como que no sé, súper, por ejemplo, ahora las laparoscopías que se hacen y que son mucho menos invasivas, tienes mucho menos días de reposo y todas esas cosas que son por ese lado, yo pienso que eso se podría dejar. Esa parte, pero habría que refundarla, o sea, desde la mirada, y eso implica, por ejemplo, lo que hablamos ahora, lo de claro. Los no diagnósticos, que los diagnósticos no son lapidarios, que no es lo único que tienes que no es no tratar diagnóstico, tratar personas. Yo creo que habría que aprender mucho de la medicina china. La medicina china, en esa mirada, yo la dejaría desde esa. No sé si hay otra, yo conozco la china nomás, no sé si hay. La medicina de, ¿cómo se llama? La de la India, la Ayurveda. Ayurveda, mucha claro. Alimentación. Claro, esas cosas yo creo que se parece como a la medicina de los estilos de vida, que siento que es como de las miradas como médicas, la que me hace más sentido, la medicina del estilo de vida, es porque, como su nombre lo dice, piensa en que hay que pensar en cómo cocinas, qué comes, dónde lo compras, todas esas cosas para pensar en resolver tu problema de salud o en mantenerte saludable, porque también hay que pensar que la medicina tenga que ver con no solo con solucionar un problema, sino que con promoción de la salud. Claro. Eso también. Entonces yo pienso que si estamos hablando de un planeta feminista y sería una, no sé cómo llamarlo, no le pondría medicina probablemente. Eso te iba a preguntar. Pongámonos creativas. ¿Cómo se llamaría? Algo como de salud, supongo, ¿no? Sí, pero como salud quizás. Cuerpo, salud, no sé. Me acordé del programa pasado con la Ale, que también decía que no le gustaba la palabra saludable cuando hablaba sí. De la comida. Claro, no sé. Sería goce, como, no sé. Restitución y promoción de la salud, algo así, no claro. Sé. Sí, pues pensando más en la promoción, como decía. Incluyendo la promoción en eso, porque sí creo que se puede hacer un montón ahí. Llegar antes del medicamento, antes. Claro. Ahí, ¿qué prácticas haces tú, Susti, de salud? ¿Qué prácticas soy tienes de gana? Tu... Ya, ¿qué más? No fumo. Ya. No bebo alcohol. Esas son las cosas que no haces. Sí. Y las que hago, no sé. Soy vegana. Ya, a ver, tú, Vivi, ¿qué haces para promover tu salud, para estar bien de salud? No bebo alcohol y no fumo. Soy vegetariana. Voy al gimnasio. Ando en bicicleta. Súper. Hago radio. Claro, también puede ser. No, dibujo, eso te iba a decir, dibujo. Ah. Voy a un taller y estoy yendo a un taller de escritura. Ah, qué bien. Esos son mis dos días, los días más felices de la semana. Ah, qué rico. Pregúntenme a mí. Ah, ya. ¿Tú? ¿Y tú? A ver. Bueno, voy a veces, una o dos veces al año, medicina china, hacerme mi ciclo de sesiones. Volví a hacer yoga, porque dejé de hacer yoga un tiempo. Que quedé un poco desilusionada con tantas funas a los maestros, ¿no? Entonces eso como que me apagó un poco el deseo. ¿Haces solita o va? Voy, estoy tomando clases. Retomé ahora. ¿Qué más hago? Bueno, tampoco, yo no fumo nada. Bebo súper poco alcohol. Y eso me gusta, ir al bosque. Cuando voy al bosque, al bosque, no a la comuna del bosque. Respiro con mucha conciencia para poder también darme esos baños de bosque, como dicen los japoneses. Yo siempre me pego escapaditas a la playa durante el año. Claro, eso me gustaría hacerlo mucho más, pero está un poco lejos, entonces me cuesta, pero eso es una práctica importante igual de salud. Y trato de respirar mucho igual, como que eso es algo que hago del yoga, de estar consciente de mi respiración, de ir aquietando. Trato de dormir igual 8 o 9 horas diarias. Me trato de acostar temprano. Oye, pero esas cosas. Yo comparto con animales. Eso también. Ay, sí. Creo que me hace estar mejor. Como que sí. La acaricio perrita, la chihuahua, a la Yun, que es nuestra gata. Eso también. Y también, bueno, comparto, o sea, como mi vida familiar, le pongo un montón de interés, en la vida con mi esposa, digamos, como que intentamos que sea como de calidad el tiempo, y es de todas maneras un lugar súper de reposo y de como de alivio, llegar a la casa, que esté ella, salir, hacer. Claro, sí, pues esas cosas igual, esas yo prácticas, desde ¿no? Chica, como que decidí de forma inconsciente de ir y estar y juntarme con personas e ir a lugares que me provocaran placer y goce. Uh-huh. Soy súper intolerante a donde tú no tengo ni un amigo ni amiga facha. Ya, claro. Eso le hace muy bien a mi salud. Ay, sí, pues sí. Imagínate. No, yo no. Sí. Y acarició a... Iba a decir acarició a mi conejita, pero sonaba muy fuerte. Abuelita, una conejita animal que tengo en casa. Sí, yo igual a las gatitas, las amo mucho. Y sí, también lo que decís tú de la vida... a mí me cuesta más por la vida que tengo, pero como tener más vida íntima versus comunitaria, es como que a veces cuesta mantener el equilibrio ahí. Pero creo que también eso... Nosotras en la casa lo que puedo decir es que tratamos de no hablar de trabajo cuando comemos, por ejemplo. Y entonces nada que sea, no solo de trabajo, sino que temas desagradables. Por ejemplo, hubo un accidente y vi a la persona así. No, eso punto menos, decimos nosotras. Como antes teníamos una tablita donde anotábamos los puntos y se suponía que al final de cierto tiempo la que perdía tenía que hacer un acto reparatorio. Pero bueno, nunca resultó. Entonces ahora quedó solamente la práctica de decir punto menos, como recordar de que mientras comemos solo hablamos cosas light. Yo no veo nada dramático. Ni una película basada en hecho real. No, nada de esas cosas. No, me carga. Sí. Oye, Osa, te mandaron saludos. Del otro lado de la cordillera. Ah. Nuestra retortera, Eris, dijo que era tu fan. Bueno. Oye, bueno, creo que tenemos que ir cerrando nuestro programa. Bueno. No sé si queda algo por decir, Vivi, que te quede ahí dando vueltas, que quieras mencionar antes de irnos. No, bueno, quizás voy a pasar un aviso. Ya, dale. Es que yo voy a empezar a atender fuera del consultorio. Ah, qué bien. Entonces, obviamente no tengo nada formalizado, mi Instagram es flaca, o sea, cero seriedad, pero por ahora por Instagram, si alguna mujer quiere, porque igual estoy aburrida de atender hombres. Ay, no me gusta, porque el consultorio no puedo elegir. Claro. Y los hombres van y después quieren seguir yendo conmigo, no sé por qué. Entonces, quizás porque así bien tu trabajo. Me gustaría tener un espacio donde pudiera tratar de atender en los tiempos que yo considero que son mínimamente decentes para una atención médica, ¿cachai? Como darme esos espacios, y ahora ya tengo una opción de una consulta, entonces quiero empezar a usarla. ¿Va a ser presencial o telemedicina? Ya. O sea, también puedo hacer telemedicina, pero me gusta más presencial. Ya. Oye, ¿cómo te pueden ubicar si es que quieres? Al Instagram me pueden hablar, Osa Flaca, mi Instagram está abierto. Ya. No, tengo privado. Ya. Osa Flaca, sí, todo junto. Osa Flaca, todo junto. Perfecto. Sí. Así que ahí pueden ya tomar contacto. Sí. Y nosotras después a la vuelta hacemos un aviso, sí. ¿Cierto? Manso aviso, no se pueden perder porque les tenemos, pero un notición gigante. Por mientras vamos a la música, a escuchar Planta Medicinal de Evelyn Cornejo, ¿verdad? Sí. Al último bloque de Planeta Feminista, y lee los saludos que mandaron y pregunta. Oh, yeah. Este programa demasiado interactivo. Sí, bueno, llegó aquí un mensaje de una compañera que dice: Ahora que me dio el viejazo, estoy en la lista en el consultorio y en una interconsulta el médico escribió: paciente refractaria al manejo médico. Jaja, dice, rebelde, pero por no aceptar todos los remedios que me quieren dar. Yo quiero llegar a la raíz del problema, dice. Bien. Bueno, ahora se va a poder atender con la OSA. Claro. Dice, un saludo para la doctora Vivi desde Buenos Aires. Súper interesante saber que no tiene que haber sometimiento en nuestro espacio médico y que podemos ser impacientes y preguntonas también. Y, ¿cuál sería la propuesta que tensa esos límites en la medicina? Aquí llegó alguien más intelectual ahí a provocar a la doctora. Ya lo respondí. Sí, es que eso llegó más temprano. Yo lo acabo de ver. Sí. Pero estamos adelantadas a todo. Sí, un paso adelante. Sí, sí. Así que ahí estaban las preguntas de y los comentarios que llegaron por este medio, por el WhatsApp. Oye, les queremos hacer a las auditoras, a la Vivi aquí al lado, una invitación para, escuchen esto, un concierto íntimo de Pajarita Cantora el día 7 de septiembre. Del 2034. El 7 de diciembre a las 6:30 de la tarde, que vamos a abrir las puertas, porque el concierto empieza cerca de las 7, sí, más o menos. Uh-huh. Pueden comprar sus entradas en el Instagram, está el enlace, o si no, en la página de Casa Mundana. Pero es un evento de la Radio Humedales. Y apúrense porque la preventa se acaba mañana y las entradas, sí, de la preventa cuestan 8 lucas nomás. 8 lucas para un concierto íntimo. Y para Radio Humedales, po. ¿Qué? O sea, nada en 8 lucas te cuesta una bebida dentro de un concierto. Así que, sí, po. Y la vas a tener súper cerca, va a ser un evento distinto, van a estar todas sentaditas ahí, va a ser muy elegante. Muy elegante, venga, sí, con su mejor Con mesera. Va a haber mayordomo en el baño. Entonces, día 7 de diciembre... desde las 6:30 de la tarde, venga el concierto íntimo de Pajarita Cantora. Con María José Pinchulev de Fit. Fit, como dicen los, claro, loros, dijiste tú. Que se va a pegar el dancing mientras, sí, la Pajarita canta. Sí. Y después, si usted lo echaba de menos, va a haber un dancing. Baile. Va a haber una fiesta. Comida rica, como siempre. Bebestibles ricos a precios accesibles. Y acuérdese, preventa termina mañana 8 lucas, porque después va a estar a 10 lucas. No, y además que son, una cosa importante es decir, que son solo 40 entradas. Exacto, porque por eso es íntimo. Entonces está la preventa. Y exacto, si en la preventa se van las 40, se van las 40. Y si usted no puede venir, si usted no tiene esa tanta luca, tanta plata, no tiene 8 lucas, puede donar a la radio. Luca, 1500, 2 lucas, para que nosotras sigamos funcionando, porque gracias a ustedes es que estamos aquí. Sí. A nosotras no nos financia nadie pone fichas por nosotras. ¿No? Así que quedan súper invitadas, sí, para este concierto íntimo. Y en 24 horas se acaba la preventa. Yes. Esa invitación les queríamos hacer. Y estamos lista. Vivi, ¿tú quieres despedirte, decir algo para cerrar nuestra...? No, agradecer nomás el espacio y recordar lo importante que es que existen espacios como este, levantados por mujeres, levantados por lesbianas. Yo muy feliz de participar. Obviamente estaré el día del concierto de Pajarita Cantora. Bien. Lo tenemos agendado, tenemos que comprar nuestra entrada, pero ya está agendado. Esa entrada es mía. ¡Ah! Ay, que por cada una de las integrantes de la radio tenemos que vender una como cierta cinco cantidad. Sí. Como 50. Ah, no, pues 5. No, sí, como 4 nomás. Sí. Oye, gracias, sí, Vivi, por haber venido. Tienes las puertas de la radio abiertas. Si quieres hacer un programa de salud, bienvenida. Bienvenida. Sí, ya. Ya todo digo que sí, es que ando. Un consultorio. Claro. ¿Qué tal? Un, sí, consultorio, sí, médico, claro, online. Media hora puede durar. ¿Qué tal? ¿Mm? Ahí las chiquillas llaman, preguntan, o tú propones un tema. Claro. Mira, ahí te dejamos enganchada. Sería malo. Gracias por venir al programa hoy día. Estuvo súper interesante hablar de medicina, de salud, sí, de las mujeres. Y nos vamos con... ¿Qué nos vamos? Paloma del Cerro, curandera curando. Un abrazo, difunda medios libres. Chao, chao. Chao, chao.